Según informan en Seúl, el día 10, bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el retiro del gobierno de Park Geun-hye, en esta ciudad se desplegaron el mitin Día de la Victoria de las Velas y la manifestación. Asistieron más de 100.000 habitantes, como los miembros de entidades sociales, los ciudadanos, jóvenes y niños y parlamentarios opositores. En el mitin de velas efectuado en la Plaza de la Puerta Kwanghwa, los oradores exigieron detener e investigar a Park, castigar a todos los cómplices y construir una nueva sociedad. La acción de Jeju por el retiro del poder de Park Geun-hye realizó en su provincia el mitin de velas urgente y en demás localidades hubo mítines y conferencia de prensa en felicitación de los éxitos en la lucha de todo el pueblo. En las páginas web aparecieron muchos trabajos y músicas que felicitan el acontecimiento.